Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda Resistente. Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría de una existencia feliz. Donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuïc número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. Con el himno anarquista a las barricadas y esta versión anarquista también de la famosa napolitana Torna Surriento, empezamos este programa con el que recuperamos los directos del Buñuelo en la Onda. Vamos a empezar hablando de la ecomarcha con un compañero. Polvo, niebla, viento y sol. Donde hay agua, una huerta. Al norte los Pirineos. La tierra es Aragón, al norte los Pirineos, al sur la sierra callada, pasa el Ebro por el centro. Soleda la espalda dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga hacia el oeste el Moncayo. Dios que ya no ampara, desde tiempos a esta parte, vamos camino de nada. saber cómo el Ebro. Con su soledad se marcha. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, una tarde más, en este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, en un espacio que lo vamos a dedicar hoy a hablar con un invitado de honor, Jesús, de Ecologistas en Acción, y vamos a comentar la última movida que han generado en torno al Moncayo, a esa parte de Aragón emblemática, yo creo que maltratada. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Un dios que ya no ampara, decía la bordera. Ya, efectivamente. Al oeste un Moncayo. Ahí andamos. Cuéntanos, ¿qué es eso de la ecomarcha? Pues mira, la ecomarcha es una cosa que hace Ecologistas en Acción todos los años, y en esto, llevamos ya, el año pasado no se pudo hacer, y este, pues había un poco de reticencia, porque es una actividad que moviliza mucha gente, unas veces se escoge Asturias, otro Aragón, y hay mucha gente moviéndose por ahí, claro, realizar actos de ese calado con las condiciones del COVID era complicado. Y entonces se ha decidido hacer microecomarchas más concretitas en determinadas zonas, ¿no? Sí, que cada federación con poquita gente hiciera una cosa que movilizara un poco la con gente. El fin también cumplir las normas que nos obliga el COVID. No olvidarnos de la posibilidad de recorrer el territorio y de paso pues contactar con los colectivos, con las personas que de alguna manera pues comparten con nosotros la visión del ser humano en el medio de la naturaleza y no la naturaleza como objeto explotar por el ser humano, ¿no? Y eso fue el motivo. A ver, como entrada está perfecto, nos hemos definido ya. Muy bien. ¿Qué pasó en esa? Cuéntanos cómo fue, cómo la hicisteis, desde dónde habéis salido, un poquito cuáles fueron las etapas, sí. Cuánto ha durado, en fin. Pues empezamos el día 8 en el pantano, en el embalse de la Loteta, porque nos parece que ese es un tema que no está llegando a la ciudadanía ni de lejos. Fue uno de los primeros embalses del Pacto del Agua, que viene desde el año 92. La construcción se hizo después, terminó en el 2009, sobre el pantano de Loteta, los zaragozanos no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, porque se supone que era la pieza de regulación que permitiría el abastecimiento de agua a Zaragoza, no está siendo así. Se mintió a los zaragozanos cuando se dijo que esa obra era importante porque así tendríamos agua de calidad del Pirineo en Zaragoza, como si fuera a llegar el agua con un tubo individual a cada zaragozano. Y bueno, a día de hoy no se sabe ni quién va a pagar esa obra, porque han sido más de 100 millones, porque encima, como es natural, ha tenido sobrecostes. Y no se escuchó ni a la Fundación de la Nueva Cultura del Agua ni a los científicos que decían que almacenar agua, por muy buena que sea, en un vaso de yeso, a la larga va a sulfatar ese agua, ¿no? Y vamos a tener peor agua de la que hubiéramos tenido. Esa fue la primera parada. Te voy a hacer una matización. Es que yo soy de Pedrola. Muy bien. O sea, sí, conozco la zona porque es una parte de Pedrola. Los lugareños, los mayores, ya allí decían, hacer ahí un embalse es una barbaridad. Claro. Por mil motivos. Ellos, primero porque el agua decían, se pierde. Se va a perder el agua, claro, por las simas. Los señores técnicos dicen que hicieron unas catas y dijeron que la gente del lugar estaba idiota y no sabía de lo que estaban hablando. Bueno, a los pocos días ya perdemos agua, en fin, hectómetros cúbicos y no voy a decir cuántos. Yo hice una vez un chiste muy malo que era que ahí se cambiaba de sexo al agua, porque venía agua de yesa y se convierte en agua de yeso. Correcto, pero es que además de yeso hay salitre, sí, que sí, también, sí. O sea, también afecta, no sé si habréis hecho una analítica del agua que nos están suministrando. Creo que a los pueblos de la Ribera Alta se les suministra desde la Loteta y bueno, espero que a Zaragoza el también. El proyecto de llevar el agua de Aragón, del río Aragón, hasta Cañena, que todavía no está hecho, pero está en proyecto, es un delirio. La infraestructura que se está montando ahí para decir que se abastece desde el río Aragón al eje del Huerva, al eje del Jalón, es a cualquiera que piense un poco, habiendo toda una serie de acuíferos y toda una realidad hidrográfica que es aprovechable, pues es una demostración de que en la Confederación Hidrográfica del Ebro faltan hidrogeólogos y sobran ingenieros de caminos, porque se hace una adoración al hormigón y no se hace un conocimiento real de la bueno, podemos volver a la loteta. Sigamos a la ecomarcha y ya pues, hemos pasado por la loteta. Y llegamos a Tarazona pasando por el buste, por que también tiene ahí dos granjas de 7.000 cerdos en marcha. Llegamos a Tarazona, en Tarazona tuvimos un acto pues bastante mayoritario, llenamos el aforo con un aforo bastante grande por las cuestiones del COVID, yo creo que aún nos pasamos dos o tres personas, y fue muy interesante porque participó, pues hubo una participación muy interesante de gente, y pudimos debatir si verdaderamente la situación de la piscifactoría de Voz Mediano es bueno, malo o regular. Nos hablaron de cosas importantes, ¿no? Preocupándonos por el Aragonés, pero claro, poniendo también en medio la situación de que el Moncayo es un territorio que no sabe de fronteras, la naturaleza no sabe de fronteras. Entonces ahí reivindicábamos el Moncayo como un espacio protegido y como un espacio tratado como un todo, entorno global, como un ¿no? todo y no como una exacto, ¿no? y sí. no como una población, una parte de un territorio o una autonomía, dos autonomías distintas, porque las exacto. autonomías no coinciden, bueno, no casan por sus con problemas, la naturaleza con la, en absoluto, y el Moncayo muchísimo más, porque todo el daño que está haciendo el polígono industrial de Órbega, estuvimos también en Órbega haciendo un acto que ha contaminado absolutamente el primer pantano del Pacto del Agua, ese sí que fue el primero, el del Val, que es un bueno, es como el Mar Menor, pero en la provincia de sí, Zaragoza, sí, ahora, ¿no? ahora mismo es un vertedero. Es un vertedero, está eutrofizado, no se puede utilizar para los objetos que se... si queréis, otro día hablamos del agua, porque yo siempre digo que aquí nadie hace cuentas, ¿no? Nadie hace las cuentas de si se gastaron tantos millones en hacer algo y ese algo no se ha conseguido. Alguien tendría que por lo menos rendir cuentas, no digo yo que a la cárcel se siente muy feo. Se le tendría que caer la cara de vergüenza, Jesús. Simplemente conocerlo, simplemente que la ciudadanía conozca que el pantano del Val se vendió como que ni siquiera está hecha la restitución al 100%, y que encima nadie está diciendo que de la comunidad autónoma vecina está convirtiendo eso en un verdadero desecho. Que ese es otro de los problemas que existen. Claro. La descoordinación en el momento en que pasamos una barrera ficticia que es absolutamente absurda, sí. dentro de un concepto. Será el caso natural. Curioso que las aguas superficiales deberían de ser competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sin embargo, gran parte, bueno, pues Mediano es una pasada, es el segundo manantial, el segundo nacedero más potente de Europa, ¿eh? Después del Rin, creo que es el manantial que sale con más fuerza. Es un verdadero espectáculo. Pues, claro, toda esa parte, toda esa agua subterránea tendría que llevar a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por tanto, ahí hay una coordinación que incluso en el nuevo plan hidrológico que está ahora en información pública, se reconoce que no hay un suficiente conocimiento del funcionamiento de esos acuíferos. Hombre, es grave. Ya llevamos muchos años de universidad y de conocimiento como para saber que todas las argumentaciones que hace la gente de Valle de Odieta, la macrovaquería, diciendo que hay agua para... Correcto, o sea, ahí quería entrar después de Tarazona, porque creo que fuisteis fuimos más a allá. Orbega, sí, no, hombre, tanto como al más allá, yo espero llegar, pero dentro de unos años, no, tampoco. Más allá tampoco, de Tarazona. Ah, vale. Que la siguiente etapa la hicimos a Noviercas, en Noviercas estuvimos pues, muy a gusto, pues, un pueblo muy pequeñito, y entonces hicimos el acto público, lo hicimos en Orbega. Vino el, pues estuvimos con un personaje muy que a mí me parece muy entrañable, que es un alcalde del Partido Popular, pero que defiende el agua y los recursos de su pueblo con un gran criterio. Es el alcalde de Cueva de Ágreda. Siempre hay gente, hay buena siempre gente ha apostado esto que es, hay, esto es efectivamente, bueno. que los colores no hacen no a las hace, personas. No, esto es una verdad como un piano. Y la verdad es que estuvo muy bien, también fue un acto quizás no tan mayoritario, como porque lo que el miedo, eso que comentábamos a micrófono apagado de la sí, gestión sí, miedo, del miedo. El miedo a que dirán en los pueblos, si soy de pueblo, sí, es sí, todavía sí. más exacerbado. Y yo pensaba que Aragón era un territorio, era el donde se fabrican los caciques, pero me da cuenta que Soria también tiene una factoría tremenda. Por supuesto. Y ahí Olvega pues ejerce bajo el criterio de que hay puestos de trabajo y tal, se transigen y se perdonan unos usos y unas maneras de proceder que son muy lamentables. Sí, sí, que el polígono de Orbe ha estado inundado de financiación pública y ahí vuelvo a acudir al argumento de que tiene que haber una regulación, una forma de controlar. Exacto. Después de que se ha planteado determinada, sí, subvención, determinado dinero para público o privado, alguien ajeno a todo eso debería controlar, sí, cuáles, sí, son los resultados de ese tipo de inversiones. Pues si hablamos de economía, seamos economistas. Un poco. Pero no. Resulta que no, que yo hago lo que me da la gana y después más. Ahí en Órbega pues hay un polígono industrial donde hay una empresa que se dedica al tratamiento de residuos, en una zona de residuos tóxicos, de pinturas, barnices, en una zona en donde no hay ninguna fábrica de ese estilo. Por lo tanto, hay un consumo de CO2 brutal solamente para que los subproductos lleguen allí, que la fábrica los trate y luego que la fábrica los vierta al pantano del bar, ¿no? Todo ese proceso se da allí. Si a eso sumas otro tipo de industrias que están esperando que llegue la leche de las 23.000 vacas de Noviercas, porque van a hacer la pasta para que una empresa de capital mexicano, pues claro, todo eso, a ver, hay que, yo decía en la marcha, porque hay, y además porque lo creo profundamente, hay que modular el derecho al desarrollo y el derecho al enriquecimiento con que eso se haga de una manera acorde a unos recursos. Sostenible, claro. Lo que hablamos no por sostenible. Ni quiero utilizar la palabra sostenibilidad, es que, porque está pervertidísimo. Claro, pero es que ahí es donde voy. Claro. Es que cuando alguien habla de sostenibilidad, hay que decir, ¿qué es lo que vas a sostener? ¿Las familias que ya están? ¿O vas a sostener los caudales de determinados empresarios de un nivel muy superior que les importa un carajo? No saben ni dónde están abiertos. Todo lo que está, ni les importa. Ellos ponen un punchito en Aragón, sí, porque sí, ahí sí tienen una empresa y tienen 23.000 vacas en Aragón. Y les importa un garete, que es lo que pasé con los desechos de esos animales. Y les importa un garete que ese pueblo tenga 500 habitantes. ¿Qué dice? Ciento y pico. En verano, ¿vale? Voy a hablar de verano. Bien, ciento y pico habitantes y resulta que les van a meter 23.000 vacas que solamente, tengo entendido, y corrígeme que estarás más puesto que yo, solo en CO2 polucionan tanto como creo que eran 13.000 coches, 13.000 vehículos. Pues no, ya ves que he venido sin papeles. Aproximadamente, pero... aproximadamente. Estoy hablando de cabeza y me puede equivocar, pero me da igual que sean 13.000 que sean 10.000 vehículos. En un pueblo de 120 habitantes vamos a meter unos bichos que polucionan como 10.000 vehículos. Me voy a la baja. Hombre, no me jodas. Eso sin contar con familias dedicadas a la ganadería, que son explotaciones, por pequeñas, claro, por que no van a poder manera, competir. Es una manera de cercenar la ganadería familiar. Toda la ganadería. Pero eso se viene viendo, lo que se llama la uberización de la agricultura, que desgraciadamente no tiene cabida en el pensamiento de muchos agricultores, porque hay esto que hablamos del relato, un relato dominante, ¿no? Pues acaba siendo asumido por todo el mundo, quizá pues eso que hablábamos antes, por miedo, por pues yo qué sé. Y luego fuimos a parar a Borovia, ya que no sea poquito, sí, tiempo. Nos quedan en Borovia, pues hicimos un tercer acto, hablamos lógicamente de la mina de Borovia, que estamos ahí alegando. En la explotación que quieren además ampliar cuando ya se ha visto cuáles son los problemas que está generando. Que está incumplido todo lo que decía que había que cumplir, sin embargo pide la ampliación. Auspiciada también, pues, de alguna manera, pues por los mismos elementos que soportan el polígono de Orbega. Y rematamos la jugada en el recorrido, quiero decir, en Malanquilla, que es un sitio donde hay previsto una macrogranja de cerdos. Ya no sé cuántos son, pero ahora se me escapa la cifra. Cerdos, madres. Sí. Más madres. De madres, que, y también... Pues vale. En Pedrola han puesto ya una. De hecho, sí, está ya montada. No tiene las cerdas, pero vamos, está por ahí el proyecto. Ya hablaremos de ello porque el tiempo nos agobia. Y ya por terminar, el circuito lo terminamos en Morata de Jalón, con los amigos de Jalón Vivo y de la gente que se ha estado poniendo el pantalón de Mularroya, en una reunión de la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases. Que bueno, pues que qué voy a decir de esa realidad, ¿no? Ahí hasta incluso cuando los jueces te dan la razón, pues la política de hechos consumados es más poderosa que la razón de además las leyes, cuando, ¿no? Cuando es el propio gobierno el que es parte. Y eso ha sido así muy brevemente. Pero claro, lo que ha pasado este verano es que con sentencia denegando por segunda vez el proyecto de Mularroya. Cuarta. Si juntas todos los años, sí. Pero con procesos completos han sido dos. Sí. No, porque cuarta dices por la primera instancia y la segunda. Sí, pero como proceso sería el mismo, ¿verdad? Por eso hablo como segundo proceso, sí. Es decir, tercera sentencia. Y eso es, bueno, si contamos también los autos de ejecuciones provisionales, que también tienen tela de la primera sentencia en su día, como la administración está jugando a una política contraria a derecho, evidentemente, ¿no? Y ahora este año, con el tema de Mularroya, que nosotros hemos estado tratando, que está anulado desde abril de este año, se sigue continuando con la tuneladora y en julio o agosto ha habido un vertido ilegal. Sí. ¿Y qué va a hacer la Confederación ahí? Porque, claro, eso es un vertido, ya no será solo ilegal por el tema de la sustancia que están echando, sino que es ilegal porque lo están haciendo sin ningún tipo de proyecto. ¿Ahí qué va a hacer la Confederación? Y porque están alterando el equilibrio hidrológico de toda esa zona, porque el taladrar. Sí. Se acaba. Ahí ya bueno, se acaba. Yo bueno. os voy a tener que cortar. Por supuesto, a ti, Jesús, no te quiero muy lejos. Vas a estar conmigo en otro programa, porque esto es importante que salga a las ondas. Es importante que salga a través de este vuestro programa, El Buñuel en la Onda. Es importante que salga también a través de otros programas y de otras cadenas y de otros sitios. La ciudadanía debe estar informada y aquí estamos para eso. Radio Topo, desde el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza. Estos valles de esta sierra estas puertas arruinadas polvo, niebla, viento y sol. De los Pirineos, esta tierra es Zaragoza. Polvo, niebla, viento. Bueno, y esta famosa canción, Hijos del Pueblo, viene Kenny Pinti Parada para presentar el tema del juicio de nuestro compañero Santi, del cual Pepe os va a hablar en un momento. Vamos a ello. Vamos. Aquí tengo por ahí. Ahora paso a comentaros. Bueno, el pasado martes juzgaron a tres compañeros que participaron en el intento de mediación y paralización del desahucio del Hotel San Valero, que fue abandonado por el Sareb hacía 9 años después de la Expo de Zaragoza, y lo ocuparon personas sin hogar en plena pandemia. Fue un proceso atropellado que saltó garantías y tuvo una actuación irresponsable por parte de la Comisión Judicial, y después se conoció la operación especulativa que rondó el edificio abandonado durante años. ¿Y tiene algo que ver con la celeridad del procedimiento? Probablemente sí que tuvo mucho que ver, ¿no? Allí estuvimos gente de varios colectivos y plataformas en la Ciudad de la Justicia para apoyar a los compañeros, para pedir su absolución y seguir denunciando la vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de vivienda. Y también quiero decir que, perdón, que coordinadora de vivienda, Santi es una persona sin hogar, Santi no tiene recursos, y bueno, el proceso cuesta unos 600 euros, y la coordinadora de vivienda de Aragón hemos puesto en marcha una caja de resistencia, y el primer objetivo es alcanzar los gastos sin cubrir del proceso judicial contra las tres personas por participar en el desalojo del hotel. Y bueno, también si nos alcanza, tenemos un compañero que no es esto, pero está pendiente de un recurso y una propuesta de sanción también de 600 euros para otro compañero. Y el número de cuenta paso a indicarlo, aunque está por redes, está ya por Facebook, por Twitter, por Instagram, pero aún así paso a decir el número de cuenta. El IBAN es ES27-3025-0025-0014-6914-0004-5440. Repito, ES27-3025-0013-6914-0004-5440. Es imprescindible indicar en concepto caja de resistencia. Bueno, yo es lo que tengo que comentar hasta aquí. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. Bueno, soy Antonio, a mí me gustaría hacer un poquito de balance histórico, y recordaos que esta persona, Santi concretamente, pues fue una de las personas que ayuda de forma altruista, ¿vale?, al resto de compañeros que están sin hogar, sin techo, dónde dormir, dónde vivir, dónde lavarse, dónde. Durante bastante tiempo, y aquí me corregirá Pepe, que está más puesto que yo, porque ha estado más a pie de calle, se montó lo que se llamó el campamento campamento Justicia. Justicia, exacto. Muchas gracias, Pepe. Campamento Justicia, que lejos de aportar justicia, lo que hizo fue visualizar en la Plaza del Pilar durante, creo recordar, más de 8 meses. No, siguen 7. Allí. Siguen allí. Llevan 416 días hoy allí. O sea, sí. Perdonadme por mis datos, porque son todos memoria y son, bueno, son sangrantes. Ahí tenemos a nuestros dirigentes haciendo la vista gorda, como si no pasase nada. O sea, aquí tenemos una serie de personas que están en la calle, una serie de personas que fueron expulsadas de un edificio inhabitado y que habían ellos reconfigurado para que fuese mínimamente habitable, y los echaron a la calle. ¿Con qué alternativa habitacional? ¿Con qué alternativa de posibilidades? Ninguna. No, es que, Antonio, ni siquiera se han acercado por allí ni ninguna organización, ninguna institución, a ver cuál es su problema, a ver qué necesitan. Nadie, no, ni de un lado ni de otro. Es más, hay mucho desconocimiento y mucha desinformación, porque se creen que ellos, la reivindicación es para ellos solos. No, no es para ellos solos. Es para todas las personas sin hogar, que son muchas las que hay. Y bueno, lo que quieren es, yo qué sé, pues que se dé una vivienda digna a las personas sin hogar, que haya proyectos para personas sin hogar, y cosas de este tipo son las que reclaman. Sí, pero quiero recordar a los oyentes que nuestro sistema, el judicial, ya de por sí dispone de leyes aprobadas para Aragón, en donde se contempla precisamente la acción. Lejos de esto, hoy he recibido una nota de un compañero en donde se observa cómo el Ayuntamiento de Zaragoza, o sea, sí, la gobernanza, perdón, del Ayuntamiento de Zaragoza actual, va a recortar en social, va a recortar en ayudas a los ancianos y a las entidades que los custodian. Va a recortar, señores, va a recortar. Y en algunos casos ya ha recortado. Sí, sí, está. De hecho, está recortando. Recortemos todos. ¿Vale? Recortémosles los salarios a ellos. Ya. Lo que quiero decir es que, a lo que escuchen o digan por ahí, que se acerquen allí, que les va a informar muy bien o Santi o Michael o la otra persona que están, son cuatro, que lo que reclaman son cuidados, proyectos y vivienda digna para las personas sin hogar, que muchas de ellas pues tienen algunas enfermedades crónicas que necesitan cuidados. Hace pocos días, no sé ahora mismo la veracidad de esto, pero no me extrañaría nada. Una chica muy joven se le dio la alta de un hospital y no tiene ningún sitio donde pues recuperarse de esa enfermedad y no tiene atención. Y eso que aquí dicen que hay muchos sitios donde la pueden ayudar, pues no es así. Es así, Pepe. Esta es una realidad a la que no queremos ver los ciudadanos, a la que cuando vemos a una persona sin hogar que está en un cajero, que está en un rincón de una calle, miramos hacia otro lado y no les prestamos ningún tipo de atención. Y he de decir, y repito una vez más, legalmente nos comprometimos ya hace mucho tiempo como sociedad a resolver este problema de sinhogarismo. Bueno, también deciros que entre las víctimas de estos recortes también está el Centro Gusantina. Sí, sí. Que vamos a ver, es una cosa institucional, de acuerdo, son gente que se gana la vida ahí, está muy alejado de lo que hacemos en el Buñuel, pero tenemos que reconocer que son gente que procura hacer todo lo que puede por los chavales del barrio. No es bastante, desgraciadamente, porque no se arregla casi de ninguna manera toda la problemática que hay allí, pero sin ellos sería todavía mucho peor. Y bueno, son compañeros y compañeras de radio. Pues además. Efectivamente, sí. Bueno, pues no sé, Pepe, ¿quieres apostillar? Bueno, yo me pegaría hablando tres años. Yo le recomendaría a alguien que no desconozca la problemática de las personas sin hogar. Sí que hay alguna persona, a lo mejor, que reacia, pero la gran mayoría les gustaría que les escucharan. Pues que entablaran una conversación, preguntaran qué es lo que le pasa, porque la gran mayoría se lo van a contar. Yo solamente apostillaré que, ciudadanos, estos que viven en la calle, que malviven en la calle, no tienen la peste, tampoco no. Tienen el coronavirus, tampoco. No, y hay gente muy válida y muy digna, o sea, es que... Y nadie que se piense que nadie está libre de caer en la calle, que es más fácil de lo que la gente se piensa. No es tan complicado, la verdad. Pues sí, vamos a dedicar una bonita canción a toda esa gente que no quiere ver. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. De la pampa, mísero siervo, que la ley odias de tus abuelos. la prima rillor ha vuelto tus gollerías y regodeos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa no está bien nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Otros hombres, otro hemisferio, busca cuidado, déjanos quietos. Donde no sabe que a voz en cuello, mientras vivieres te cantaremos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa no está bien nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Y mientras dure esta canalla, no cesaremos de decir trágala. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa no es también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Y ahora, desgraciadamente, el protagonista va a ser el mismo Buñuel. Bien, aquí estamos hablando del Buñuel. ¿Por qué? Pues mira, porque aquí estamos en el Buñuel en la Onda, ¿vale? Tenemos por delante momentos pues más o menos complicados, pero al Buñuel no le afecta. Nuestro proyecto va más allá. El proyecto del Buñuel llegará, seguirá, continuará, pase lo que pase. Este es el eslogan, el Buñuel continuará, seguirá, sí o sí. ¿Por qué? Básicamente porque lo componemos cientos y cientos de personas, porque esto no es de dos amigos, como dijeron en una rueda de prensa la semana pasada el excelentísimo la dirección del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es de la ciudadanía, esto es de todos, y desde el año 2013 se está trabajando con y para nuestros compañeros, compañeras, gentes del Gancho y de otros barrios de Zaragoza y de otras zonas de Aragón. El Buñuel es mucho más que un centro cívico. Aquí las personas participan, trabajan. ¿Por qué he hecho esta introducción? Pues porque hay una sentencia por en medio, una segunda sentencia interpuesta por una asociación que pues en principio, que yo sepa, la componen tres personas o dos personas y el de la guitarra, no lo tengo claro, y hace que el Buñuel, de alguna manera, esté pasando por unos momentos en los que creíamos haber superado ya. Esto nos sucede cada vez que hay un cambio de color en cualquier tipo de dirección política. La dirección anterior del Ayuntamiento de Zaragoza consideró en su momento muy loable y muy positivo el desarrollo del proyecto. Hoy la dirección actual parece ser que lo considera negativo, pero esto sí, no fue el Ayuntamiento directo el que interpuso o decidió que lo que se había hecho aparentemente no estaba bien. No, señores, lo hizo una asociación compuesta por dos personas y el de la guitarra. Eso sí, creo que muy bien arropada con todo el apoyo de los que hoy gobiernan el ayuntamiento. Parece un pueblo, aquí nunca estás solo. anda saludando todo el tiempo. Vamos, dame Teresa o Manolo. Parezco un guardia de tráfico, siempre levantando el brazo. Y si tienes un ratico, es muy fácil coger capando. Ranchera, y esto no es una ranchera, y ando por ahí saludando a yonkis o abogados, aunque sé bien que te puedes fiar de unos poco y de otros no tanto. Yo soy ranchera como todo el que quiera. Hay chiches y hay miseria, pero si hay algo que destaca, sentido de pertenencia. Este barrio es mi pueblo, conocemos a la secreta, gritan los niños de la plaza cuando pasan con su chaqueta. ¡Secreta! Llevo aquí 6 meses, llevo 30 años, yo solo estoy de paso. Yo soy ranchera, no te engaño. Yo soy ranchera, llevo aquí ya 4 años. Yo soy del barrio, aquí no solamente hay maños. Yo soy ranchera, el barrio es precioso, pero le falta dejar de perder lo bello en un pozo. Por las noches, basura en el portal, y aunque hubo aquí palacios, se tornó el monte canal. Y ahora está de moda venir al barrio a verlo, pero el barrio es auténtico, aquí no hay postureo. Yo soy ranchera, no rezo a ningún santo. Yo soy ranchero, aunque no sé por cuánto. Yo soy todo de aquí, yo soy todo de aquí. Siempre de gancho siempre. Y mientras tanto, yo soy toda de aquí, yo soy todo de aquí. Siempre del barrio, de gancho siempre. Y mientras tanto, yo soy todo de aquí, yo soy todo de aquí. Siempre del gancho, de gancho siempre. Y mientras tanto, vayamos corriendo. Hemos escuchado la canción Soy ranchera. Esto pertenece a la obra La hierba siempre volverá. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esto. Se trata de lo que se llama teatro comunitario, es decir, una forma de teatro en la que puede participar prácticamente cualquiera y casi menos que cualquiera, solamente son gente con experiencia y profesionalidad las personas que lo dirigen, y se decidió montar una historia sobre el gancho, precisamente. Entonces, esto tuvo todo un proceso de entrevistas a personas vecinas del barrio, o antiguas vecinas algunas que ya estaban fuera, una preparación, unos ensayos, una música, y se hizo en forma de teatro de calle justo antes de esta pandemia de nuestros pecados. Entonces, esta es una de las cosas que se irán a hacer puñetas si consiguen echarnos del Buñuel. Bueno, pues os he puesto un poquito en antecedentes políticos, por decirlo de alguna manera... Ahora os voy a leer un poquito de unos párrafos de Arainfo, concretamente, que ha escrito a raíz de la rueda de prensa que dimos el Buñuel, me refiero dimos en general, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel dio el lunes, al recibir la sentencia que ratifica de alguna manera las expectativas de esta asociación que había interpuesto la querella. Concretamente, en Arainfo dice: la situación se podría regular fácilmente retomando la mesa de negociación entre el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y el Ayuntamiento de Zaragoza, que hemos convocado, y lo decíamos nosotros, que hemos convocado en multitud de ocasiones porque así lo demandaba el convenio, dado que el convenio no está anulado y no está anulado en tanto en cuanto exista la posibilidad de recurso. Esto lo quiero dejar muy claro. La sentencia no es firme en tanto en cuanto exista posibilidad de recurso. Y ahora mismo nosotros estamos recurriendo por segunda vez, evidentemente. Y como dice aquí el comunicado de Arainfo, repito, esta situación puede revertirse. Simplemente se trata de que el ayuntamiento que ha visto o que ha detectado un defecto de forma en, digamos, la cesión del centro, pues nos sentamos en las mesas, retomamos, vemos dónde se han cometido los errores y cómo se pueden subsanar. El Buñuel dice, Arainfo, es más, dijimos nosotros, porque Arainfo lo entrecomilla, el Buñuel aporta tanto o más que un centro cívico, insisto, tanto o más. ¿Por qué? Porque en un centro cívico no es habitual que las personas propongan actividades, sino que son las organizaciones del centro las que proponen determinadas iniciativas. No parte la idea desde el pueblo y para el pueblo. La idea parte de las organizaciones y, si el pueblo lo ve bien, pues la iniciativa sale adelante. Es más, un centro cívico tiene muchos más gastos que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Esto es algo que no se ha dicho ni se ha comentado. ¿Cuánto cuesta una actividad de teatro comunitario o de teatro en un centro cívico? ¿Cuánto cuesta en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel? ¿Qué personas pueden acceder a actividades en los centros cívicos? ¿Qué personas acceden diariamente a las actividades del Centro Social Comunitario Luis Buñuel? Decíos que aquí, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, se están realizando una media de 45 actividades semanales. 45 actividades. Desde actividades como capoeira, actividades como coro de abogados, actividades como ensayo de banda, actividades de todo tipo y condición, buto, en fin. Plataformas de vivienda. Luego después existen asociaciones que tienen su hueco para el desarrollo de su actividad, como por ejemplo la plataforma de vivienda, como por ejemplo Stop Desahucios, como por ejemplo tenemos actividades a las que se llaman artivismo, en donde se transmite la, llamémosle, ciencia comunitaria de forma pues asequible a todo el mundo. Esto es lo que hay que decir del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que está abierto a todas las personas. Y digo todas, y todas es una palabra muy amplia que aquí sí me atrevo a introducirla. Las personas pueden venir al Centro Social Comunitario y verlo. El propio alcalde de Zaragoza ha estado ya en uno de nuestros foros. Él tiene la oportunidad de hablar por sí mismo. Me gustaría escucharle cuáles son sus impresiones y me gustaría debatir con él y me gustaría tener ese encuentro que demandamos permanentemente desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel para que el ayuntamiento se siente a negociar con la gente que gobierna, que no es otra que la de la ciudad de Zaragoza, por no hablar del resto de Aragón, que también llega al Centro Social Comunitario con los mismos derechos que cualquier otra persona. Bueno, parece que nos van a poner un poquito de música mientras retomamos y os contaré algo más o ya veremos. Libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Verá tu auditorio que escucha. Verá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los salvochea y los faures, los tropoquín y los prudos. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Pero así como luchan por la redención social, los... Bueno, y ahora vamos ya para acabar, a hablar de lo que va a suceder en el Buñuel en las próximas días y horas. Bien, decíos que me he olvidado antes, cuando he nombrado algunas de las actividades del Buñuel, me he olvidado alguna, una muy importante, que es la olla social comunitaria Luis Buñuel, que da de comer los sábados de forma gratuita y altruista, como no puede ser de otra forma, a casi 250 personas o más, no sé. Luego os contará Julián, que es una de las personas involucradas en esa actividad. Decíos, por último, que necesitamos del apoyo de toda la ciudadanía. Necesitamos que nuestros gobernantes entiendan que este proyecto no es, como ellos dijeron en su sala de prensa, de cuatro personas, sino que aquí estamos involucradas todas y todos. Para ello, hemos desarrollado una concentración este viernes próximo, o sea, mañana a las 8 de la tarde, en la Plaza Santo Domingo, frente al antiguo Instituto Luis Buñuel, actual Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Nada más, os espero ver allí a todas y a todos, y trataremos de hacer una fiesta de todo esto. Bueno, y ahora yo paso a deciros que mañana, bueno, el sábado estamos de cumpleaños, esta radio, Radio Topo, queremos celebrarlo con todos vosotros y vosotras, desde 1993, compromiso en las ondas, 28 años de emisión libre desde el subsuelo zaragozano, y como digo, sábado 18 de septiembre, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, entrada por el Paseo Echegaray Caballero. Desde las 2 de la tarde habrá música y una comida, y luego a las 8 de la tarde un concierto con Guiñote de Contacto y Notac. Venir con mascarilla y hasta completar aforo. Bien, y ya la olla comunitaria, como siempre, sigue desgraciadamente en pie. Tuvimos un pequeño alivio, bajón, como queréis llamarlo, que no dimos ni 200 comidas la semana pasada. Ojalá fuera algo que viniera para quedarse y algún día tuviéramos que cerrar el chiringuito porque no viniese nadie, pero me temo que eso no va a ser así. Así que ahí seguimos, nos juntamos como siempre los viernes a partir de las 5 de la tarde para ir cortando y preparando lo que se va a cocinar, vegetales fundamentalmente. Intentamos ser lo más inclusivos posible, así que nuestra comida principal es siempre vegana y con el mínimo de alérgenos posible. Y luego nos juntamos también los sábados a partir de las 10 de la mañana para ir cocinando, y a partir de la 1 se reparte, se abre nuestra tienda gratis que algunos llaman ropero, pero que es un lugar donde puede, fundamentalmente ahora es para gente que está en extrema necesidad de vestirse, pero también para cualquiera que esté concienciada de que hay que cuidar un poquito el planeta y que la ropa más antiecológica de segunda mano es más ecológica que la ropa más ecológica nueva. Y ya con un poquito de música nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, compañeros y compañeras. Os espero mañana, ¿eh? Escuchad Radio Topo el sábado. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si